Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Sammy Mitchell. Ustedes lo conocen de sobra, quién es ella. Realmente una mujer con una voz privilegiada, diría yo, compositora. Recalco realmente que es una activista por los derechos de las mujeres, de los seres humanos, diría yo. Sí, de los seres humanos. Entonces, el día de hoy la hemos invitado porque ciertamente, bueno, hasta el cansancio hemos dicho, esta es una época difícil, crítica para todas, para todos, en las diferentes profesiones, en los diferentes, el quehacer diario, ¿no? De diferente manera ha golpeado toda esta pandemia. Pero si aparte de la pandemia, realmente ¿qué les digo yo? Estamos sintiendo también alguna falta de interés frente a las personas que hacemos arte, que hacemos cultura, ahí sí la cosa se complica mucho más. ¿Saben por qué les digo esto? Esto es a nivel absolutamente personal, pero yo pienso que en todo este tiempo de pandemia, desde su inicio, ¿qué habría pasado con nosotros si aparte de lo económico, aparte del dolor de perder a tantas personas, no tendríamos un poquito de aliciente, de música, de arte en nuestras vidas? ¡Qué desolación, ¿verdad? ¿Ustedes se han puesto a pensar un poquito qué sería de nuestras vidas así sin música, sin ninguna manifestación artística? No sé, yo creo que seríamos tan deprimidos, nos volveríamos un poco loquitos también, creo yo, no sé. En lo personal yo agradezco mucho a la gente que sin importar la pandemia y también por defender un plato de comida para su mesa, para su familia, pues nunca pararon y estuvieron ahí al pie del cañón, ayudándonos a no deprimirnos más y a no deprimirse más. Entonces, sin más preámbulo, yo quisiera escucharle a Sammy Mitchell. Como les decía, ella es parte de uno de los elencos del Teatro Nacional Sucre. Y en días anteriores, las redes sociales, los medios de comunicación, pues han dado lugar realmente a algunas declaraciones, ¿no? Hay testimonios de los diferentes artistas que realmente están desesperados, ya no saben qué hacer. Son muchos meses sin pagos. Es una crisis que se viene arrastrando desde anteriores meses, en fin. Entonces, yo no me voy a pronunciar porque yo no estoy dentro, ni es mi papel hacerlo, no conozco esa realidad, pero los artistas sí, y creo que también como periodistas, como comunicadores, es nuestro deber abrir las puertas para que las personas se expresen, y este es el caso. Le doy la más cordial bienvenida a Sammy Mitchell, ya lo dije, es parte de uno de los elencos del Teatro Nacional Sucre. Y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decirnos. Bienvenida, Sammy, gracias por estar acá con nosotros en La Rayuela y te escuchamos. ¿Qué está pasando y qué es lo que están pidiendo ustedes? Muchas gracias, Beatriz, por tu apertura y como digo siempre, ustedes son nuestra ventana, nuestro medio, nuestra posibilidad de que el mundo sepa nuestro sentir. Tú lo habías dicho bien, yo formo parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre, pertenezco a uno de los elencos más queridos que interpretamos música ecuatoriana y latinoamericana, como es la agrupación Yaviraca. Y siendo un ente importante dentro de la sociedad, porque, como tú bien lo dijiste, sin el arte, sin la música, sería mucho más difícil pasar estos momentos que ya estamos viviendo en cuanto a la pandemia, a las soledades, a los adioses imprevistos que hemos dicho. Y sin embargo hemos tenido muchas veces que pararnos de un escenario por las políticas que han tenido y seguir adelante, enfrentando muchas situaciones un poco difíciles, pero hemos estado siempre de pie. ¿Por qué? Porque el arte se defiende, es un trabajo que nosotros estamos defendiendo. No nos hemos dado la vuelta y nos hemos ido a la casa a estar tranquilos. Hemos estado defendiendo nuestro trabajo. Y detrás de nosotros hay familias que necesitan de nuestro apoyo económico. Sin embargo, parece que en este caso tendré que decirlo, el municipio de Quito, a quien nosotros pertenecemos, no tiene mayor interés en conocer esta realidad. Y se ha vuelto muy difícil los meses anteriores, nos hemos conformado, digamos, aceptando pues la realidad también de nuestros directores y todo lo demás en cuanto a estar con el sueldo a la mitad. Pero posteriormente se dio casi 4 meses de estar impagos y tuvimos que seguir y seguir adelante porque queremos defender nuestra institución. Creo que cada uno de los elencos amamos como nuestra familia el Teatro Nacional Sucre. Lo que menos queremos es que desaparezca. Somos ya una institución que se ha solidificado muy, muy fuerte. ¿Por qué? Por la calidad. Y la calidad depende de cada uno de los trabajadores, no solo de la parte musical, sino también de la parte de producción, de la parte de sonido, de la parte de video, de cada una de las personas, de cada uno de los trabajadores que pone el hombro y pone el corazón en cada uno de los eventos. Porque lo que el público ve que dura 45 minutos, una hora, tiene meses de trabajo y es mucho sacrificio, mucho, mi Beatriz querida. Entonces, tomarlo así a la ligera y decir, bueno, ¿saben qué? No hay plata para pagarles el sueldo después de que ustedes hayan trabajado. Sí ha sido un golpe muy, muy fuerte. Te juro que para todos nosotros ha sido tan impactante y tan doloroso esto que las agrupaciones dijimos, bueno, pues creo que ya no podemos continuar, seguir callados. No estamos echando la culpa a una persona. Creo que es una política que se está siendo indolente frente a la parte musical. Eso ahora es lo bien, único que yo creo. Sammy, pero podría también sugerirse, digámoslo así, permíteme, decir, bueno, pero les pedimos comprensión, estamos en una pandemia, el país está casi quebrado, se ha escuchado, de hecho, ya algunas voces en ese sentido. Así es. Se ha escuchado decir, hay prioridades. Hay prioridades. Si es que no escuchamos música, no pasa nada o no pasa mucho. Pero si es que se para de, qué sé yo, de funcionar el transporte, sí, por decirte uno de los ejemplos. Ustedes tienen un director. Entonces, en este sentido, y tomando en cuenta lo que te decía ahora hace un segundo, ¿qué es lo que les ha dicho él y cuál es la posición de ustedes frente a estas reflexiones de fuera? Ya, yo creo muy personalmente que nuestro director ha estado entre dos líneas, entre dos aguas, tratando de sacar adelante y lo hace. Incluso él está pasando por una situación personal muy difícil y me parece muy doloroso que tenga que soportar encima más el dolor de su otra familia, porque nosotros somos su otra familia, sus otros hijos. Y sin embargo él está al frente, no ha botado la toalla, no ha dicho, bueno, ahí les dejo, vean ustedes cómo se defienden. No. Él ha estado peleando por nosotros, porque te diré, Beatriz, que justamente ese es el discurso del municipio. O sea, ustedes vean, sin música no pasa nada, si nosotros cerramos el teatro no va a pasar nada, pero no se dan cuenta que detrás de nosotros hay muchas familias, hay muchas personas, y después de todo, ¿qué pasa si cierran el teatro? ¿Qué va a pasar con la música? ¿Qué va a pasar con el arte? Somos un país ya bastante alienado, ¿qué va a pasar? Van a tener que gastar muchísimo más en artistas extranjeros porque la música ecuatoriana y los artistas ecuatorianos nos están dejando a un lado. Entonces, yo te hablo así, como familia, desde mi director hasta la última persona que limpia nuestra institución. Todos somos una familia y todos estamos peleando desde nuestros diferentes puntos. Me entristece mucho la situación que está pasando Freddy Moreno en esta situación personal, con su esposa y, como te digo, encima más con todo esto. Y por eso estamos aquí, por eso yo estoy aquí. A decir a los señores del municipio, o sea, yo sé que hay prioridades, pero también estoy viendo y todo el mundo conoce lo de los escándalos de malversación de fondos, de cómo destinan el dinero, perdóname, pero para cosas que no tienen ni sentido. Eso sí es doloroso. Y yo, por ejemplo, yo vivo acá en el norte de Quito, en Cotocollao. Veo un parque que arreglaron, imagínate, arreglaron hace... cuando inició la pandemia, ni siquiera lo inauguran, ni siquiera lo abren, y nosotros pasamos sin sueldo 3 meses. O sea, es terrible, son cosas que yo no entiendo cómo lo maneja el municipio. Creo que hay malas políticas. Y por eso apelo a quien nos escucha, por favor, ayúdenos, somos una voz, somos familias, nosotros no hacemos daño, lo único que les traemos es arte, es cariño, es calidez y calidad. Sami Mitsui esta mañana está conversando con nosotros acá en La Rayuela, y como ustedes escuchan, ella es una de las tantas voces de los elencos, del grupo de seres humanos, de esa otra familia, como ella lo señala, del Teatro Nacional Sucre, que están angustiados, están desesperados y están poniendo una voz de auxilio, ¿no? De auxilio, de atención realmente al problema que están viviendo. Ya nos lo ha dicho, iniciando desde su director, el maestro Freddy Moreno. Ahora bien, entiendo, cuéntanos también, Sami, supongo que han hecho a lo mejor comisiones, ¿no es cierto?, comisiones para hablar con los directivos, comisiones para la prensa, comisiones, en fin. Háblanos un poquito cómo se han organizado, porque también sería bueno ir directamente hasta donde los involucrados, digo yo, las autoridades municipales. Entonces, a lo mejor, hacer una carta, es decir, formar un comité para que a lo mejor el Consejo Metropolitano les reciba y les escuche, ¿no? Es decir, hay una máxima desde los abuelitos para acá, hablando se entiende la gente. Así es, así es. Yo siempre apelo esto, mi querida Beatriz, yo creo que siempre el diálogo es la primera forma de arreglar los problemas. Porque el estar desinformados de parte a parte, lo que más trae es chismes y malos momentos. Así que justamente como músicos, ya como músicos, porque sí hay un frente muy grande de trabajadores, como nuestro grupo es muy grande, es una familia muy grande. La Fundación Teatro Nacional Sucre abarca el personal Teatro México, el personal del Teatro Variedades. No solo es la parte musical, es la parte de todos los trabajadores. Todos estamos involucrados en este pedido, en esta situación que nos llega a la desesperación, porque ya nos ofrecen algo y luego nos dicen que no hay presupuesto, que solamente la mitad, y cuando haya presupuesto nos darán la otra parte, y que no se preocupen. Es una situación en la que estamos todos ahogados. Entonces, los músicos que hemos podido comunicarnos, porque estamos trabajando constantemente, dijimos, no, bueno, hagamos algo. Y es así que nos hemos dividido, digamos, en grupos para poder ir a diferentes instancias. Sé que el día de mañana también han solicitado una audiencia con personal del municipio para exponer nuestro sentir. Como tú bien lo dijiste, es importante conocer las ideas, es importante dialogar. Ellos deben conocernos, no como un ente político, no como un ente que quiere representarse. No, solamente somos seres humanos, tenemos familias atrás y somos la parte, como digo yo, más vulnerable, más sensible que tiene el teatro, que somos los músicos. Entonces esperamos que se nos escuche. No estamos juzgando a nadie. Vuelvo y repito, esto no es para poner en tela de juicio a ninguna persona en especial. No queremos eso, no es nuestro asunto, no es nuestro interés. Queremos que se conozca una realidad y queremos que por justicia, se nos dé un sueldo y un trato justo. Y también que nos digan, bueno, ¿saben qué, señores de artistas, señores trabajadores? Pues de esto no hay como más. O sea, ¿para qué siguen viniendo a trabajar si esto no hay? O sea, una realidad, y nos expliquen un porqué. Hasta para nosotros decir, bueno, hagamos algo, tengamos la madera para empezar otra vez, no importa. Pero si nos dicen en un mes, nos ofrecen, sí, les vamos a pagar, y al otro mes que ya viene el pago, dicen, no, o sea, no ha habido dinero, no hay cómo pasarle los fondos al Teatro Sucre. Imagínate, eso es no tener respeto por la parte humana que nosotros representamos a cada una de las familias. Entonces, por eso nos estamos moviendo de esta forma, mi querida Beatriz. Amigas, amigos, Sami Mitsui está con nosotros ahora. Ella es una compositora, activista por los derechos humanos, los derechos de la mujer. Decía yo, con una tremenda voz, una voz que ha acompañado tantos y tantos años dentro de uno de los elencos importantes del Teatro Nacional Sucre. Ella hoy está siendo de voz de muchos otros compañeros que, como ya lo han escuchado, están en diferentes comisiones. Ella está hablando ahora con nosotros y nos está exponiendo lo que están viviendo y está pidiendo una reunión con las autoridades correspondientes para saber a qué atenerse, nos dice. Ha expresado la necesidad que tienen los artistas de sentirse respetados, de sentirse también pues valorados y que se tenga una actitud de justicia, de respeto y de solidaridad también con ellos. Son cabezas de familia, todos, y deben responder ante su familia en momentos tan críticos como los que estamos viviendo ahora. Aspiramos realmente a que esto tenga eco, a que haya sensibilidad, a que haya diálogo, y sin duda alguna, esperamos que prontísimo tengamos buenas noticias. Buenas noticias para todos, porque esto golpea, humanamente golpea a todo el mundo. Entonces, saber al menos que uno de los espacios de nuestra ciudad, como es el del Teatro Nacional Sucre y sus trabajadores de cultura, puedan resolver sus problemas, también será una alegría para todos. Sammy, mil gracias por estar con nosotros. Te escuchamos las últimas palabras, por favor. Te agradezco mucho por la apertura que nos dan, por el apoyo, porque sabemos que podemos contar con ustedes, con los medios, que son nuestro aliado. Esperamos, como tú dices, que las cosas resuelvan, evitémonos más problemas. No queremos pelear, queremos resolver las cosas, queremos sumar y no dividir. Un abrazo muy grande y mil bendiciones a todos y a ti, especialmente mil gracias de aquí. Con muchísimo gusto. Que se resuelva entonces este grave y doloroso problema con los elencos del Teatro Nacional Sucre. Amigas, amigos, nosotros seguimos con más de La Realidad.